nos roban los derechos. Si ves para quién se hacen las leyes. Si ves que siempre ganan los mismos. Y siempre pringamos los mismos. Lo ves igual que nosotros. Esto es Las Barbas del Vecino. No sé vosotros, pero aquí andamos un poquito hasta las narices de oír hablar de la democracia. Parece que se les llena la boca a esa pandilla de estafadores sociales que son los políticos. Democracia debería tener más de una acepción y más de dos en nuestro diccionario. Porque lo que ellos llaman democracia, nosotros nunca lo llamaríamos así. Trabajar con nieve y con frío. Cada 4 años, entre 17 y 20 millones de almas se pasan por sus colegios electorales y depositan un papel en una urna de plástico. Entrar en por qué lo hacen, en qué se basan para su elección, pues será tratado en otro momento. Después, el recuento de las papeletas, una pandilla celebra en un hotel de lujo que van a gobernar un país durante 4 años. Durante este tiempo hacen y deshacen a su antojo y beneficio, sin cortapisas ni explicaciones, en nombre de esa mayoría votante, pero normalmente silenciosa. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Según la RAE, democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno o el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Y resulta difícil encajar esta definición en lo que ocurre actualmente. El pueblo no interviene en el gobierno, solo tiene la capacidad de elegir quién les joderá los próximos 4 años. Esa carta blanca que les otorga las urnas, fruto de un sistema construido por ellos y para ellos, les permite arruinar nuestras vidas poco a poco en aras de conceptos como la productividad, la competitividad, la balanza de pagos o la deuda pública. Conceptos que han venido provocando la pérdida paulatina de derechos y la liquidación de servicios públicos que nos pertenecen, con la educación y la sanidad a la cabeza, pero sin olvidar los servicios sociales y muchos otros, y claro está, los derechos laborales. Ante esto, entre 26 y 29 millones que no participamos en esta farsa, nos queda la lucha, la reivindicación en la calle, la pelea, la defensa de aquello que entendemos nuestro. Y quizás ha sido esto lo mejor que nos ha traído esta estafa llamada crisis, que ha sacado a la calle a gente que jamás pensó salir. Muchos de aquella mayoría silenciosa prefieren ahora ser escuchados y escogen lo único que se les deja en este sistema, la calle. Estamos en un punto donde es el jodido sistema da una vuelta más de tuerca y nos quita un poco más de lo poco que nos queda. Convierte nuestra lucha y la movilización ciudadana en delito o farsa administrativa. Y utiliza el dinero para asustarnos. No nos pueden meter a la cárcel por protestar. Nos arruinan la vida, nos dejan en bragas a base de multas. Así que, lo mejor, calladitos y en casa. Este es el pueblo al que quieren gobernar. Durante los últimos años, en todos los países que han ido recortando derechos, pero donde la crisis ha golpeado con más dureza ha sido en Grecia, Irlanda, España, Italia. En estos países, los gobernantes de turno han procedido a modificar sus códigos penales, o bien hacer unas nuevas leyes de seguridad ciudadana encaminadas a la criminalización y persecución de las protestas en la calle, que es la voz del pueblo, especialmente en aquellas voces que lo hacen sin ninguna sigla, sin ninguna bandera. Movimientos sociales que actúan por ideas y convicción y que no sucumben a la mierda que esparce el sistema. ¿Será por miedo? Sí, señor. Esta es nuestra democracia. ¡Viva la democracia! Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Bueno, pues aquí estamos un lunes más, un lunes primero de mes, como todos los lunes, y quería recordar el correo, que siempre es lo que se nos olvida. Hasta el momento no nos ha escrito nadie, con lo cual tampoco lo mismo, pero yo lo digo. Es lasbarbasdelvecino@gmail.com. También tenemos Twitter y tenemos Facebook, todos Las Barbas del Vecino. Hoy tenemos como invitado a Javier Palacios. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Que es el secretario general de CGT Madrid, Castilla-La Mancha, de limpieza y jardinería. Bueno, más o menos. Más o menos, cuenta qué eres. No, te lo digo porque primero, en este caso soy responsable de la Federación de Limpieza y Mantenimiento de CGT a nivel estatal. Uh-huh. Y en Madrid, secretario de organización del Sindicato de Limpieza y Mantenimiento. Bueno, empezamos bien el programa entonces. No, está bien la corrección. Pues como podéis intuir, nos va a contar todo el conflicto que han llevado a cabo los barrenderos y la gente de jardinería. Y ahora vamos a dar paso, Javier, a una canción y luego empezamos con el conflicto, ¿vale? De acuerdo. Venga, ahí va. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. A nivel de jefe, mando intermedio, administrativo. Claro. Ahora mismo están en ERE, ¿eh? Están en ERE. El grupo FCC. ¿Estamos? No, seguid hablando. Es que estoy viendo micros. Porque algunos retumbáis mucho, otros poco. O sea, podéis seguir hablando. Vale, pero sigue la canción, ¿no? Sí, la canción se está grabando. Uno se oye muy fuerte, otro muy flojito, satura. Sería, no sé. ¿Qué sería? ¿Es otra empresa? ¿Cuál? Pone Valoriza, Sacir, OHL o Sediza. Sediza, ¿no? Sediza. No es nada. OHL o Sediza, ¿no es la misma? Tengo una útil, OHL, bastante. Tengo una útil de la empresa, pero hay lo fundamental de OHL. No, CESPA, Ferrovial Servicios. O sea, no son dos. No son dos. Todo se va a llamar dentro de nada. Todo, CESPA incluso va a desaparecer como nombre. Se va a llamar todo Ferrovial. Ferrovial Servicios. Ferroser no es CESPA. Ferroser es Ferrovial Servicios. ¿CESPA es? CESPA. Ferrovial Servicios. Bueno. Ferrovial. Ni CESPA ni Ferrovial. Ferroser. Ferrovial Servicios. No. CESPA sí. De hecho, ahora mismo están en transición, me cambio de nombre. CESPA. Ferrovial Servicios. Así mato. Bueno, va la cuña y entramos, ¿eh? Después de la cuña del gilipollas entramos. Si tú también eres un gilipollas que tienes que trabajar para unos soplapollas que viven de los demás, te interesará este programa. Estate atento, estate atenta. Bueno, pues ahora sí que arrancamos. Después de esta canción que a mí me gusta mucho, que dice que nos están obligando a sentir cada vez más odio, y yo creo que es muy acertado el lema de la canción. Yo, para hacer así un poquito, porque justo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Todas las empresas que gestionan esto de la limpieza en Madrid, y tú nos corregías porque teníamos unos datos que no eran así, pero hay un batiburrillo: FCC, Urbaser, Ferrovial, Valoriza, que a la vez es del grupo Sacir, OHL, en fin, hay un batiburrillo de empresas muy grande, y por lo que tengo entendido, muchas de ellas son constructoras, o sea que son o constructoras como tal, como pueda ser FCC, o subsidiarias de constructoras, pero están dentro de los mismos grupos. Que son solo que se dedican, son empresas que al final tienen, que se dedican solamente a servicios urbanos. Son empresas que tienen unos beneficios, o que tenían, porque también nos contaban que hay algunas que como se han dedicado a la construcción y ahora es un tema que está de capa caída. Tengo aquí unos datos de que Sacir, el primer trimestre del año, ha tenido 60,8 millones de euros. Ferrovial, 710 millones de euros en el 2012. Es decir, son empresas que ganan un pastizal, sin embargo, os quieren aplicar ERES y despedir trabajadores teniendo estos resultados. Cuéntanos un poco. Ya, lo que pasa es que esos son resultados que son en todo un grupo, y evidentemente cada una de las empresas lo que hace es mirar cuáles son sus cuentas en cada uno de los contratos administrativos que firma con ayuntamientos de todo tipo, porque fundamentalmente estamos hablando de contratos con ayuntamientos o con comunidades autónomas, que es donde se tratan los temas de recogida de basura, residuos, tratamiento de residuos, etcétera. Aún así me imagino que no tendrán pérdidas, es decir, incluso con los contratos de no, tendrán menos ganancia quizás, pero pérdidas no. Pérdidas en absoluto. Tenéis que tener en cuenta que todas estas constructoras primero fueron constructoras y después diversificaron, porque evidentemente era un negocio en alza. Todos los servicios urbanos son un negocio en alza. Porque esto antes, en el 77, creo que nos contabas antes, hace ya un porrón de años era público. Todo esto se empezó a privatizar, y además nos contabas algo muy interesante, que era que se empezó a privatizar por barrios. Según tengo yo entendido, porque yo no estaba ni siquiera en Madrid, empezó efectivamente las primeras contratas en el año 1977, y fueron curiosamente pues las que llevaban el servicio en Villaverde, en Carabanchel y en Vallecas. O sea que es muy significativo, que la privatización empezó en barrios obreros, sí, en barrios populares. De la misma manera que las últimas privatizaciones han sido en los barrios de Salamanca, de Chamberí o de Moncloa. ¿Y en qué año se dio esto? Eso fueron, creo que a primero del año del año 2000, a primero del 2000, 2002. O sea, ahí. 30 años después privatizan en los barrios ricos. mientras ya habían privatizado en el 77 en los barrios obreros, ¿no? Esto es muy... ¿Cómo esta privatización cómo afecta a la ciudadanía? Pues aparte de los trabajadores, que me imagino que las condiciones serán diferentes, ¿cómo afecta a los ciudadanos, no? Porque todas las privatizaciones afectan de la misma manera. Se convierte en un negocio. El servicio, que es un servicio público, que deben dar, y daban, de hecho, las administraciones de cualquier tipo, autonómica, estatal o local, se convierte en un negocio. Yo siempre he dicho que el que inventó las contratas la inventó para poder meter la mano en la caja. Si los ayuntamientos son los que gestionan el servicio directamente, eso tiene un control, pero en el momento en que el dinero tiene que salir de la caja del ayuntamiento para pagar empresas privadas, ahí ya puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, todos los días nos desayunamos con escándalos de todo tipo que están relacionados con las concesiones de servicios de este tipo. Y cuando el ayuntamiento saca una licitación, no sé si lo llamáis licitación, concurso. Un concurso, ¿exige un mínimo de trabajadores o eso lo deciden las empresas o cómo funciona? Pues en este caso, ya que estamos hablando en principio de lo que ha ocurrido aquí en Madrid, hasta el 31 de julio, los concursos que había, tanto en el sector de limpieza viaria como en el de jardinería, sí tenían número de plantilla, número de trabajadores que tienen que salir a la calle todos los días, e incluso número de vehículos que tenían que prestar servicio en nuestras calles. E incluso el ayuntamiento controlaba, con controles supuestamente sorpresa, si las empresas cumplían o no cumplían con ese requisito. Hay que tener en cuenta que en función de ese personal que tenían que tener en la calle, es como el ayuntamiento les pagaba. Vuestro centro de trabajo se llama Cantones, ¿no? Entonces, me imagino que enviarían inspectores a decir, bueno, aquí hay tanto 10 trabajadores, uh-huh, y a controlar que efectivamente, controlaban cuánto salíamos en cada turno de trabajo. Entonces, si no se cumplía ese número de trabajadores, el culpable final es el contratante, es decir, sería el ayuntamiento. Se supone que el primero que no cumpliría ese número sería la empresa. La empresa, de esa manera, lo que estaría haciendo, de alguna forma, es una estafa al ayuntamiento y a todos los ciudadanos, porque está cobrando por un número de trabajadores que luego, sin embargo, no tenía en la calle. Y eso ha estado pasando durante años. El ayuntamiento lo sabía, nosotros lo hemos denunciado desde los sindicatos y a nadie le importaba eso. ¿Y cómo hacían? Porque si va un inspector del ayuntamiento, que se supone, uh-huh, que es una persona imparcial, sí, ¿no?, que dice, bueno, voy a controlar el número de trabajadores, ¿cómo se puede hacer? ¿No? Porque tendrá un número de contratos, el tío cuenta, o la tía va y cuenta. ¿Cómo se puede dar ese supuesto, ¿no?, de estafa? Es bien sencillo. En el caso de los vehículos, de la forma más simple, los vehículos salen por la puerta del cantón y cuando ya se ha ido el inspector vuelven otra vez al cantón y se cierran. ¿Y con el personal? ¿Cómo? Con el personal, pues también es sencillo. Personal que salía de prestar servicio en el turno de noche se quedaba que le contaran el turno de mañana. Y personal que terminaba su turno de mañana se quedaba que le contaran el turno de noche. De tarde. Entonces me imagino. Porque los horarios estaban muy juntitos. Uh-huh. Y esto el ayuntamiento se supone que, y además a través de vuestras denuncias, no lo sabía, no podía obviar. Perfectamente, y no hizo nunca nada. Vale. Ahorraba poco ahí, entonces. Ahí ahorraba poco. Debía, sí. ¿Hay diferencias en la cantidad de personal que hay por barrios? Es decir, ¿hay barrios que tienen mejor asistencia de limpieza y de jardinería que otros? O yo personalmente creo que no. Al final es cierto que cada barrio, cada distrito de Madrid es diferente por muchos motivos. Hay distritos que en una cantidad de metros cuadrados más reducida pueden tener muchos problemas de limpieza. Y hay otros distritos, se me ocurren, ¿no?, como el que pueda tener a Fuencarral, el Pardo y demás, que son extensiones enormes, pero que muchos de ellos son praderas o son jardines, tienen menos calles. O sea, digamos que el ayuntamiento se supone que ha hecho una división más o menos razonable en cuanto a poder distribuir el personal entre todos los barrios. Yo, uh-huh, pienso que realmente no hay un mejor o un peor servicio dependiendo, ahora mismo, a día de hoy, dependiendo del barrio. Uh-huh. Otra cosa ya es que cada barrio tiene sus peculiaridades. Pues en Carabanchel debemos ser muy cerdos, porque yo veo una diferencia, pero es una apreciación personal basada en sensaciones, ¿no? Uh-huh. Digamos que no tengo datos, nada. Pero tengo una sensación de que en barrios como Carabanchel, que es donde yo vivo, hay una acumulación de basuras mayor que en barrios del centro. Vamos, es una cosa que Es una percepción personal quizás, pero... En principio, eso sí es cierto. O sea, en centro, que precisamente yo soy trabajador de la zona centro de Madrid desde el año 87, o sea que lo conozco un poquito, pues efectivamente hay siempre ha habido un énfasis especial en lo que es la contrata, y siempre hemos sido una contrata con un número importante de trabajadores, y se presta bastante servicio. ¿Para qué? Pues porque de alguna manera es lo que más se fija la gente en la zona centro. Es donde hay muchas manifestaciones, donde hay muchas fiestas, y es lo que sale todos los días en televisión. Normalmente Carabanchel sí, no suele ser. Lo que importa limpiar de cara a la galería. De cara a que se vea bonito. Una cosa, esto ya es una pregunta fuera de guión y todo, que me surge. Recuerdo cuando la primera vez que vi el Selur, es un servicio que da miedo, porque lo recuerdo en manifestaciones, que consiste en es como un equipo especial que limpia, vamos, que borra toda huella de manifestación o de algo sí. que haya pasado, de evento así masivo uh-huh. que haya pasado. En el menor tiempo posible. Es una cosa terrorífica, porque yo recuerdo estar en la última de la manifestación y unos tíos barriendo ahí a toda velocidad. Apretando, ¿no? Venga, sí, venga. Sí, que te van casi barriendo los pies así detrás, ¿no? Es una... ¿cuántos años hace que está el Selur? Porque el yo Selur, no lo recuerdo desde siempre, pero... Si no recuerdo mal, es del año 2001. O sea, desde el año 2000. Relativamente reciente. ¿Y qué servicio presta el Selur? Pues curiosamente, antes de que existiese el Selur, también pasaban las mismas cosas, ¿verdad? Pues lo limpiábamos el resto de barrenderos. Ajá. Sí, pero no lleváis luces ni nada. Claro, ¿no? La diferencia al final. Quizá que sea esa no la diferencia. No es tan escandaloso. Que el Selur al final se crea como un super equipo de limpieza especial para que se vea. Se hace al final con, además, la propia. E imagen de los vehículos que utilizan y demás, sí. Y es para que se vean como algo de cara a la galería, lo mismo, de cara a que se vea una cosa especial. Hay que tener en cuenta que se crea también, si no recuerdo mal, por la época en la que estaba López Viejo en el ayuntamiento, que es responsable de bastantes cosas curiosas en relación con las contratas. Un personaje curioso, digo, y aparece en muchos sí, papeles. Está muy de moda ahora. Efectivamente. Entonces, bueno, ese servicio, como os decía antes del 2001, no existía. Y sin embargo, se atendían exactamente las mismas cosas. ¿Con qué? Con el propio personal de la contrata, en este caso, pues de centro o de cualquier otro. Uh-huh. Y bueno, a mí no me parece en cualquier caso mal que eso exista, ¿eh? No. Lo he dicho también siempre. O sea, un servicio especial que solo se dedique a limpiar, en este caso, casos muy puntuales, ¿no? Donde, bueno, donde puede haber... una mayor suciedad en una calle importante, lo que digo, una manifestación, una procesión, la fiesta de cualquier barrio, a mí eso no me parece mal. No digo que me parezca mal, ¿eh? Lo que pasa no. Sí que hubo un cambio y de curioso, repente sí. Terminabas una manifestación y era como un ejército sí, de luces. Como tú decías, te barrían los pies para que te fueras. Y además no ha pasado nada. Dices, bueno, ha habido 10.000 personas aquí. No, o sea, no queda claro, un vestigio además, de manifestación, no queda un panfleto, no queda nada. Además, yo tengo la sensación de que eso, de que el Selur es un servicio de limpieza creado para ser usado en ciertas ocasiones, no en todas las que hace falta. En ciertas. Claro. Bueno, nos hacen señas de que ya tenemos que ir cortando. Vamos a pasar al serial radiofónico, que por lo visto es lo que más éxito tiene del programa, cosa que todavía no llego a entender. Y después continuamos con la entrevista, ¿vale? Bien, vale. Historia de los conflictos. Producciones Las Barbas del Vecino presenta Como la vida misma. Advertencia. Este serial radiofónico está basado en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Los personajes que intervienen en este serial los encontrarás mañana en tu puesto de trabajo. Si alguien se da por aludido u ofendido con el contenido de este serial, estaremos cumpliendo con nuestro objetivo. Como la vida misma. Con Toñi la Leye. Manolo Quieto Parao, Mari Trágalo Todo y Paco el Encargado, un día cualquiera en un trabajo cualquiera. ¡Ey! ¿Habéis visto las fotos del crío de Pepe? ¡Joder, es precioso, eh! La foto no las he visto, pero lleva toda la mañana buscándote. ¿A mí? ¿Y eso? ¿Qué tripa se le ha roto? Vaya, vaya, otra vez de cháchara. Después de ti. Estamos en el desayuno, Paquito. ¿O es que también te parece mal que tengamos 20 minutos para desayunar? Si solo fueran 20 minutos, si es que os pasáis media mañana con la bocata, o con los niños pequeños. Ay, Paco, cómo te gusta exagerar. Bueno, Manolo, ¿y qué es lo que quiere Pepe de Toñi? ¿Cómo te gusta saberlo todo? Ay. Pero vamos, no es ningún secreto. Su mujer es autónoma y quería consultar si él puede coger parte de la baja de maternidad de su mujer. Por lo visto, han echado cuentas y le saldría mejor. Sí, claro, también, pues solo faltaría. Un tío de permiso de maternidad, lo último que me queda por oír. Hombre, ¿cómo va a hacer eso? La maternidad es sagrada y debe ser para la madre. Madre mía, yo a veces alucino. Pues claro que se puede, Manolo. Lo que pasa es que estos dos son unos antiguos y ellos no entienden nada de eso de igualdad entre hombres y mujeres. Ya sabía yo cuando le dije que se podía hacer así. Si es que a veces viene muy bien escucharte. Si no andaréis todo el día quejándoos de lo pesada que soy, prestaréis más atención, otro gallo nos cantaría. Mira, se me ponen los pelos como escarpias. ¿De verdad que puede coger el padre el permiso de maternidad? Hombre, si hay parto, pues no todo, o sea, si no es adoptado, digámoslo así, ¿no? Porque las primeras dos semanas son obligatorias para la madre, porque se supone que tiene que recuperar, pero el resto sí. Sí, hombre, no creo yo que ninguna madre quiera renunciar, y además los padres podrían hacer cargo de los bebés solos, pues yo no lo creo. Pues hombre, tú no, pero hay parejas que sí, y está muy bien que exista esa opción. Además, se puede hacer de forma sucesiva, primero la madre y luego el padre, hasta agotar el permiso. O bien, se puede hacer a la vez, disfrutan los dos del permiso y están todos juntos. Madre mía, si trabajar bien nos interesara la mitad que estas estupideces, esta empresa sería la leche. Pareceríamos americanos. Aunque esta empresa fuera la hostia, a mí no me daría más que migajas, y encima tendría que pagar por ellas. No me jodas, Paco. Que estamos hablando de la familia. Y yo, también hablo de familia, de llevar un sueldo a casa, de pagar los recibos, que con los derechos no se come. Y sin derechos eres un esclavo, imbécil. Oye, Manolo, no te pases, que soy tu jefe. Venga, tengamos la fiesta en paz, que al final me va a sentar mal el bocata. Si cada uno es cada uno y piensa lo que quiere. Mejor no serían las mujeres si no entendiéramos la maternidad como exclusiva y excluyente. Pues tienes razón, tan padre soy yo como madre mi mujer. De eso nada, Manolo. Las madres son otra cosa, a nosotros nos falta ese instinto. Yo estoy con Paco, madre no hay más que una. Pues nada, no compartas el permiso con tu pareja, madre imprescindible, pero deja que los demás ejerzan su derecho. ¿O es que también eso te parece mal? Venga, a trabajar. Tócale, tócale las palmas. Tócale, pero bien. Tócale, pero bien. Bueno, seguimos con la entrevista. Seguimos con Javier. Y vamos a entrar un poquito más a lo que es el conflicto este último que habéis tenido, ¿no? Ya hemos recapitulado un poquito de dónde viene, ¿no?, toda la historia, pero esto empieza con un cambio de contratas, ¿no?, en verano, ¿no?, como una reducción de presupuestaria del ayuntamiento, algo así. Pues a ver si nos puedes contar un poquito cuáles son los inicios, ¿no?, en qué consiste ese cambio de contratas, reducción de presupuestos y tal, lo que pasa es que es una cosa sencilla. En todas las administraciones, desde el año 2010 aproximadamente, están locos por hacer como sea para disminuir los gastos. Uh-huh. Se han dado cuenta, después de haber despilfarrado el dinero, que estaban gastando demasiado. Todos. Y aquí no se salva a nadie. Sea del partido que sea, sea del ayuntamiento, sea de cualquier sitio. Bien, a partir de ahí empieza la vorágine de que hay que reducir los costes. Aquí, en este caso, al Ayuntamiento de Madrid y a sus mentes pensantes, lo que se les ocurre es cambiar precisamente eso, el modelo de contratación de todos los servicios que se prestan para el Ayuntamiento de Madrid a través de empresas privadas. ¿Qué es lo que se les ocurre? Se les ocurren dos cosas. La primera, antes, en todos esos servicios, como ya creo que se ha dicho hace un rato, había más o menos un número de trabajadores. Hay que tener en cuenta que todos los trabajadores de, en este caso, servicios de limpieza vial y jardinería, tenemos entre nuestros derechos el de subrogación. O sea, el ayuntamiento puede cambiar de empresa, pero nosotros seguimos trabajando en el servicio. Ajá. Eso al final hace que se pueda hacer un presupuesto bastante fácil de lo que cuesta cualquiera de nuestras contratas. Claro, bastante, son X bastante trabajadores, ¿no? No hay un problema de producción, o no había un problema de producción hasta el día 1 de agosto, que es cuando cambia ese modelo. Y como decía, lo que se les ocurre es que, ¿cómo puedo reducir, pero no un 10%, sino un 20% y hasta un 30% o un 35% el coste de cada servicio? Pues no teniendo que tener un número determinado de trabajadores en la calle. O sea, cambia completamente el modelo. A partir de ese momento, lo que dicen las empresas es que yo voy a valorar si te pago o no te pago todo el contrato en función de que haya un mínimo nivel de calidad. Los indicadores de calidad que tanto se han dicho. Que los miden de alguna manera, ¿no? Sí, yo todavía no sé exactamente cómo se miden. Pero bueno, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Que para mí es totalmente aleatorio el que a las empresas le digan que les van a pagar entre el 80 y el 100% de su canon mensual, porque son al final ellos los que deciden si han llegado o no han llegado a un nivel mínimo de... O sea, no existe un baremo, claro, un baremo en... Para mí al final existen puntos que se miran, pero quienes los miran pueden decir que están bien, que están al 100%... Muy subjetivo. O que están al 80%, totalmente subjetivo. Con lo cual me temo que va a ser muy sencillo el que puedan multar todos los meses a todas las empresas solamente para ahorrar todavía más dinero, o pueden al final relajar el control de esos indicadores de tal forma que para que las empresas puedan ganar más dinero no ponerle ninguna multa, no hacerle ninguna claro. reducción. O sea, lo primero que se les ocurre, ¿no?, como nos has contado, es que en vez de tener un hacer como medir la calidad, ¿no?, o medir el que la empresa haya cumplido el objetivo, del contrato, en vez de en número de trabajadores como estaba antes, en unos indicadores que son totalmente subjetivos. Totalmente subjetivos y que se ha inventado por primera vez en estos contratos el Ayuntamiento de Madrid. Eso es lo primero que ponen encima de la mesa, ¿no? Claro, es la única manera de poder disminuir su presupuesto hasta límites insospechados. ¿Hasta qué límites? Hasta los límites que una empresa quiera marcar. Porque evidentemente a cada uno de los concursos se han presentado diferentes empresas y cada una ha ido con un precio de licitación diferente. Uh-huh. Había un tope de salida del ayuntamiento, obligaba a todas las empresas a hacer como mínimo una rebaja del 10%, digamos, de lo que suponía el gasto anterior. O sea, que ya el ayuntamiento, incluso con el 100% de su precio de licitación, ya tiene un ahorro del 10%. Bueno, uh-huh. Ha habido empresas que para quedarse con el contrato han pujado por un 25% menos. Con lo cual, sí, das cuenta cuál es la diferencia de un precio al otro. Sí, quería señalar que cuando se adjudica a estas empresas ya llueve sobre mojado, ¿no? Porque había un convenio que se venía incumpliendo por parte de estas empresas, ¿no? Sí. Eso es importante señalarlo también, que se junta, aparte del ERE, hay más ramificaciones, claro, del conflicto. Estamos solamente hablando, digamos, de lo que más conoce la gente. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que se han juntado tres cosas. Lo de la tormenta perfecta, ¿no? Lo de la película aquella, pues lo mismo. Todo empieza, en el caso del sector de limpieza viaria, con el incumplimiento flagrante de todas las empresas del convenio anterior, el que terminó el 31 de diciembre de 2012, porque había una revisión salarial del 2,9%, que fue el IPC de ese año, que no nos han pagado todavía, y además había una revalorización de la tabla que tenían que hacer desde el 1 de enero del 2013 del 3%. Eso es convenio pasado, firmado, rubricado, y que sencillamente las empresas no han cumplido. Y una cuestión, porque yo siempre se rinde de la conspiración, pero qué casualidad que todas las empresas, diferentes empresas, sistemáticamente incumplan un acuerdo, o sea, un convenio, que al final es un acuerdo entre trabajadores y la empresa, de forma sistemática. Hombre, en este caso hay una explicación. Cada empresa no tiene su propio convenio. El convenio afecta a todas y hay una única asociación patronal que es la que lo firma y la que lo negocia. Con lo cual, evidentemente, todas se ponen de acuerdo para ganar ellas dinero. Se ponen siempre de acuerdo para lo malo. Claro, pero una empresa puede decidir pagar lo que le corresponde. Podía haberlo hecho, pero no es lo normal. Lo normal es que ellos suelen ser, en eso, muy, muy disciplinados. Permíteme el chiste, barren para su casa. Eso, totalmente, claro. Y también tenemos entendidos que justo ahí, cuando se presentan las contratas nuevas, hay una serie de despidos, que no lo teníamos muy claro, nos lo has explicado un poquito antes, pues queríamos que lo dejaras claro aquí, sí, en el programa. Lo que ocurre en ese momento es que las empresas, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una de las adjudicatarias de dos lotes de todo Madrid, que es mucho, mucho contrato, es una UTE entre Fomento de Cotizaciones y Contratas y una empresa suya, filial, que se llama Alfonso Benítez. Bien, pues tanto una como la otra, antes del día 1 de agosto, antes de que empezara el nuevo contrato, ya eran adjudicatarias de diferentes contratos de limpieza viaria. O sea, FCC tenía retiro, FCC tenía retiro, y Alfonso Benítez tenía Fuencarral Tetuán, tenía Hortaleza Barajas, y si no recuerdo mal, Usera Villaverde. O sea, quiero decir que ya estaban ahí. Pues misteriosamente, en el mes de julio, Alfonso Benítez empieza a despedir a gente por bajo rendimiento. Porque sí, en la última semana. Evidentemente eran de gente que no había tenido ni un solo problema, ni una sola falta, en algunos en 20 o 25 años de servicio. Evidentemente lo que estaba ya haciendo era preparándose lo que iba a pasar después. Eso fue lo primero con lo que nos encontramos, y después de eso lo que nos encontramos es que en el paso del 31 de julio al 1 de agosto hay muchos compañeros de limpieza viaria y de jardinería que, aun teniendo legalmente el derecho a ser subrogados y pasar a otra empresa, no son subrogados. No son subrogados por la misma empresa que ya les tenía. O sea, Fomento, Alfonso Benítez, no subroga a personal que hasta el 31 de julio eran su personal. Se han dado cosas mismo muy, personal. Que, o sea, que tenían que haber subrogado, claro, aunque fuera otra empresa, ¿no? Y es la misma. En este que ellos son ellos. A ver, el personal que tiene que pasar a otra empresa no tiene ningún problema. Deja Fomento o deja Alfonso Benítez y pasa a otra empresa. Pero los que se quedan en sus propios lotes después de la adjudicación son a los que no subrogan. Sabían perfectamente a quiénes no iban a subrogar. De alguna forma elegirían cuáles eran. Eso pasó, y además de eso también pasó otra cosa desgraciada, que fue para todo el personal de mobiliario urbano. Un servicio que iba aparte del de jardinería y del de viaria, que se mete también en el contrato integral, que llaman ellos, de gestión integral, y que por desgracia esos compañeros pues no tenían en su convenio la garantía de la subrogación, como si teníamos la gente de limpieza viaria y jardinería. Y todas las empresas se ponen de acuerdo en no subrogar a ninguno de ellos. O sea, todas, despiden, pero no les contratan. No les despiden, pero tampoco pasa. O sea, no les despiden sus empresas, que eran sus empresas hasta el 31 de julio. Porque se supone que esas empresas entienden que tienen que pasar a la siguiente, el día 1 de agosto. Y el 1 de agosto ninguna empresa les coge tampoco. Y también se pusieron todas de acuerdo. Y eso todas. Después, en la negociación del famoso ERE, ya para ir directo al ERE este que presentan, esos 350 querían que contaran también para los 1.400, iban aparte, empresa hacía que no estaban ya. Si os dais cuenta, las primeras informaciones que empezaron a salir era que querían echar, tanto de jardinería como de viaria, a 1.400 trabajadores. Eso fue el ERE que presentaron. Eso era al principio. El 18 de octubre. Los primeros números eran 1.400, efectivamente. Luego ya cuando se empezó con la negociación del propio ERE, bajaron ese número a 1.134, que era la suma de los ERES de las tres empresas, ¿eh? Ahí era todo en conjunto. ¿Y en qué momento se baja eso? ¿Cuando todavía no existe una movilización de los trabajadores? ¿Ya están los trabajadores con una movilización programada? No, todavía no. O sea, eso empezó... Empezó, si no recuerdo mal, ¿cuándo? El 18 de octubre. Fue cuando lo presentan. El 18 de octubre empieza el plazo, si no recuerdo mal, el 17 de octubre. Ajá. Empieza el plazo de negociación de ese ERE. Que a partir de ahí tienen un mes para negociarlo, y si no hay acuerdo, la empresa lo podría aplicar unilateralmente. Efectivamente. Con la nueva reforma laboral. Efectivamente. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Como estaba diciendo, que curiosamente la diferencia entre esos 1.400 y los 1.134 son las personas que ya no habían subrogado, que habían despedido justamente días antes de que pasaran a la siguiente contrata. O sea que en su mente estaban los 1.400 todos. Que ya lo tenía. De hecho, durante la propia negociación de los ERES, las empresas, a nuestra petición, que fue desde el principio una de nuestras peticiones, y de hecho fue uno de los motivos de convocatoria de huelga, al menos tengo que decir, de la convocatoria de huelga que hizo el sindicato CGT, pedíamos también la readmisión de esa gente, de esos compañeros, porque entendíamos que tenían derecho a seguir trabajando. Tienen el mismo derecho de subrogación que el resto, que sí habíamos sido subrogados. Y sin embargo, las empresas ya nos decían que los 1.134, o sea, el nuevo número, ya era descontando a estos. Con lo cual, si al final primero los vuelven a readmitir, el ERE volvería a ser de 1.400. Ajá. Claro. Y Javier, sucede esto, ¿no? Os plantan esta brutalidad de ERE, ¿no? Con tanta gente que puede ir a la calle y todo. ¿Cómo se toma esto en los centros de trabajo? ¿Cómo os organizáis los trabajadores? ¿Hacéis asambleas? Hemos visto las movilizaciones. Por ahí tenemos, no sé si nos dará tiempo a alguna declaración de Ana Botella, calentando un poco también todo el ambiente. Entonces, ¿cómo se vivió en los centros de trabajo todo esto? Hombre, pues evidentemente cuando nos hacen la amenaza de despedir a gente, curiosamente no fue en un sitio normal, fue en la negociación del convenio colectivo de limpieza viaria en una de las reuniones del año 2013. Decía que había tres cosas que habían confluido: el no pago de los atrasos del convenio anterior, la negociación del nuevo convenio de limpieza pública viaria del año 2013, y después de todo eso, además, el tema de la presentación de los ERES. Todo se ha conjugado. Parece mentira, pero han conseguido, y tengo que decir que evidentemente han sido las empresas, de que todo se juntase. Es un caldo de cultivo, ¿no? Todo se juntase, yo creo que con la intención de que si no pillaban de un sitio, pillaban de otro. Nos decías que lo que le deben a los trabajadores de años anteriores es un pastizal, o sea, que sale como a 2.000 euros por trabajador. Entre 1.000 y 2.000 euros por trabajador. O sea, que es un dinero considerable, ¿no? Pues para 6.000 trabajadores. Imagínate. Y entonces esto, claro, todo el cúmulo de circunstancias hace que la gente, que por algún lado reviente la olla, ¿no? En el momento en que nos presentan, de hecho fue una amenaza que incluso aparece en una de las actas de negociación del convenio colectivo. Si no queréis entrar en un convenio colectivo en el que prácticamente nos quieran quitar todas nuestras condiciones laborales que se han conseguido durante 35 años de convenio, querían aumentarnos la jornada, querían eliminar el complemento de enfermedad, de baja por enfermedad, querían rebajarnos un 20-25% el salario directo en tabla, nos querían congelar la antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, querían quedarnos sin convenio, pero no solo eso, sino que a medida que iba avanzando, nos amenazaban también con una de las armas que ha puesto el gobierno Rajoy en manos de los empresarios, que es el tema de hacer que los convenios decaigan y no se apliquen. Uh-huh. O sea, no tenemos solo bastante ya con una negociación tan difícil como esa, sino que en una de las últimas reuniones también nos amenazan con eso. Que si no se negocia en X tiempo. Efectivamente. Daos cuenta que nuestro convenio, como digo, el vigor terminó el 31 de diciembre de 2012 y se supone que según la reforma laboral, y a no ser que lo tengas ya negociado en tu propio convenio, en un año decae. Y a partir de ahí las condiciones que te aplican son las que ellos quieran. Bueno, tenemos un estatuto de los trabajadores maravilloso para que nos apliquen ahí unas buenas condiciones. Y con este cúmulo de cosas empezamos a entender la respuesta de los trabajadores, que pudiera parecer en un principio algo exagerada, por no llamar salvaje. De momento hemos visto que el ERE es salvaje y las condiciones, los recortes sí son salvajes, ¿no? Entonces, es que claro, final, este cúmulo de cosas. Imaginar por un momento, claro, la diferencia, digamos, que está en que dos de los temas solo afectaban a uno de los sectores, al de limpieza viaria. Pero en el contrato integral vamos todos juntos, jardineros y barrenderos, y los ERE se plantean ya sobre los dos. Eso es lo que nos une en la pelea a los dos sectores, los ERE precisamente. El querer despedir al 20% de la plantilla. Es decir, que ahora lo que tenemos planteado ya lo veremos en el próximo. Vamos a hacer un descansito. Sí, vamos a hacer un cortecillo. Y lo que tenemos planteado es eso, un conflicto que está como la lucha es para no perder. Efectivamente. Para no perder, lo digo muy... Por desgracia, eso es lo que estamos viviendo día a día. Luchas son para no perder. Es un cambio significativo que los diferentes invitados que pasáis por aquí, pues se nota, ¿no? No es un cambio ya para una mejora, sino es para no empeorar, incluso para no perder el puesto de trabajo. Para eso en el programa tenemos una sección que nos va a preguntar Edu para recordar cuando no eran así las cosas. Sí, ahora vamos a escuchar un poquito para dar un poco de descanso. Una historia que ocurrió hace años. Historia de los conflictos laborales. La historia de los conflictos laborales. Y vamos a empezar con los sucesos de Casas Viejas, ¿no? Con el principio de los sucesos. Sí, vamos a oír el primer capítulo, con un poco la situación social y las revueltas del 33. Venga, y vamos a empezar ahí. Vamos con Casas Viejas. Venga, vamos allá. Sin pan y trabajar. Sin pan. Podía irnos apartando de los demás. Sucesos de Casas Viejas. Como la situación era muy grave, yo estaba completamente nervioso y las órdenes que tenía eran muy severas, advertí que uno de los prisioneros miró a la guardia que estaba en la puerta y le dijo a otro una cosa, y me miró de una forma que en total no pude contener la insolencia, le disparé e inmediatamente dispararon todos y cayeron los que estaban allí mirando a la guardia que estaba quemado, y luego hicimos lo mismo con los otros, que no habían bajado a ver al guardia muerto, que me parece que eran otros dos. Así cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la anarquía que estaba levantándose en todos los lados de la República. Los sucesos de Casas Viejas es el nombre con el que ha pasado a la historia los episodios que tuvieron lugar entre el 10 y el 12 de enero de 1933 en la pequeña localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, y que constituyeron uno de los hechos más trágicos de la Segunda República Española. Abrió una enorme crisis política en el primer bienio de la República y fue el inicio de la pérdida de apoyos políticos y sociales que conduciría meses después a la caída del gobierno republicano socialista de Manuel Azaña. Antecedentes y contexto temporal. Insurrección anarquista de enero de 1933. La insurrección corresponde a la táctica anarquista de la CNT y de la FAI, consistente en realizar agitaciones sociales que denunciaran las paupérrimas condiciones de vida de la clase trabajadora española. Situaciones que producirían el llamado contagio revolucionario, en el cual se iniciaría la revolución libertaria en España. En un pleno de regionales de la CNT, celebrado el 1 de diciembre de 1932 en Madrid, el sindicato de ferroviarios solicitó el apoyo para declarar una huelga general en la que se reclamarían aumentos salariales. Al final, los ferroviarios se echaron atrás porque más de la mitad de sus secciones sindicales pensaban que la huelga sería un fracaso. Pero el Comité de Defensa Regional de Cataluña retomó la idea, a propuesta de Joan García Oliver, dispuesto a poner en práctica la gimnasia revolucionaria, que consistiría en una acción insurreccional que impidiera la consolidación de la República Burguesa. La fecha elegida fue el 8 de enero de 1933. Una semana antes, el 1 de enero, desde las 7 de la tarde a las 9 de la noche, hacen explosión varias bombas de gran potencia en La Felguera, sede de la CNT de Asturias. Simultáneamente, en Sevilla se producen algaradas callejeras y son asaltadas tiendas y bares. En el pueblo de Real de la Jara, los agitadores incendian la iglesia local. Se producen también saqueos en Lleida y enfrentamientos en Pedro Muñoz, Ciudad Real, donde los sindicalistas toman el ayuntamiento proclamando el comunismo libertario. El 2 de enero, la Guardia Civil de Barcelona descubre un depósito de bombas atribuido al mismo sindicato. El día 3, se descubre otro arsenal de explosivos en Barcelona. El 5, estallan más artefactos en La Felguera. Y en Gijón, se agravan las huelgas de los tipógrafos. En Valencia, los metalúrgicos y, además, los empleados de la empresa Electra. El día 8, miembros del movimiento anarcosindicalista de Madrid intentan tomar los cuarteles de Carabanchel, de La Montaña y María Cristina, produciéndose un intercambio de disparos con la Guardia Civil. En Barcelona se desarrollan actos de violencia en los alrededores del Arco del Teatro, donde está instalada la sede del sindicato. Hay también tiroteos ante el cuartel de Atarazanas, donde un guardia de asalto cae muerto y un cabo resulta herido. En la Jefatura de Policía de Madrid estallan tres bombas. En Valencia, las organizaciones anarcosindicalistas se suman a la agitación en gran parte de la región. Hay desórdenes en Valencia y en numerosos pueblos de la provincia, como Ribarroja, Vétera, Benaguacil y Utiel. En Gestalgar estallan varias bombas. En Bugarra, los anarquistas, después de un intenso combate con las fuerzas del orden, toman el pueblo, con un asalto de más de 5 muertos y varios heridos, y proclaman el comunismo libertario. En Castellón de la Plana se inicia la agitación del día 10. En Pedralba murieron un guardia civil y un guardia de asalto durante la insurrección. Cuando la Guardia Civil restableció el orden, causó la muerte de 10 paisanos. La agitación se va extendiendo a Zaragoza, Murcia, Oviedo y otras provincias, alcanzando su mayor resonancia en Andalucía, donde se inician numerosas huelgas. En Sevilla se incendian coches y tranvías, en donde las fuerzas públicas se enfrentan en varios tiroteos. En Rinconada se proclama el comunismo libertario. Ahora que ya conocemos los antecedentes, en el próximo programa contaremos con detalle los sucesos. ¡Hey, Juan! ¿Qué haces? Nada, aquí, afeitándome. Las barbas del vecino. Cada primer lunes de mes en Radio ELA. Bueno, pues aquí seguimos a hablar del vecino. Y bueno, Javier, estábamos con que os presentan un ERE en medio de una negociación colectiva, de un convenio colectivo, de unos atrasos también salariales. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestra respuesta? ¿No? Un ERE brutal, ¿cómo lo tomáis? ¿Cómo llega la plantilla y qué decidís? Lo primero que ocurre cuando nos ponen encima de la mesa esa posibilidad es cada sindicato reunirse, evidentemente, de forma urgente, ver qué estrategia podemos tener ante ese atropello brutal. Después de eso empezamos a tener reuniones entre todos los sindicatos que tenemos representación en el sector. Se empieza, evidentemente, a hablar con la gente en cada uno de los turnos de trabajo, en cada uno de los cantones, digamos, de la forma más directa posible. La gente, evidentemente, está en ebullición cuando empieza a escuchar eso. ¿Por qué? Porque ante la amenaza de que van a despedir al 20% de la plantilla, como digo yo, todo el mundo pensaba que tenía una papeleta como mínimo. Entonces, claro, todo el mundo se pone como una moto y no tardamos mucho en entender que la única manera que teníamos de defendernos de tal, las cosas que nos estaban pasando, era convocar una huelga indefinida de forma inmediata. Huelga indefinida es lo que se decide. Es una medida poco usual, ¿no? Digámoslo así, en estas últimas luchas de los trabajadores. Sí, no viene siendo lo común, ¿no? Pero es lo que se decide en limpieza, ¿no? Ya, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de limpieza, por ejemplo, de cualquier tipo de limpieza, o de la recogida de basuras, o de la limpieza de cualquier edificio, lo único que funciona ante una cosa como esta es una huelga indefinida. No tiene sentido parar un día, parar dos, parar tres, y después limpiar lo que has dejado de limpiar en esos días y perder el dinero. Claro. O sea, no tiene ningún sentido. Aparte de que, evidentemente, lo que nos planteamos es que la única forma de salir de todo esto era cobrar los atrasos, firmar el convenio y retirar totalmente el ERE, ni un solo despido. Y para eso, evidentemente, ellos han ido a por todas, lo decíamos, las empresas, el ayuntamiento ha ido a por todas y nosotros también. Los trabajadores desde el primer momento apoyando que no hubiera ningún despido. Ninguna duda. Eso fue una cosa, evidentemente ha sido unánime. Todos tenían en la cabeza que no se podía permitir ningún despido y todos tienen en la cabeza que ves que convocar una huelga indefinida ya. ¿Y los ciudadanos, el apoyo social que habéis tenido, cómo no lo podrías contar? Porque nosotros lo hemos visto, pero... Sí, en este caso en particular, y a diferencia de lo que ha podido pasar en otros momentos, en otras negociaciones de convenio, etcétera, donde lo que se peleaba era por tener mejoras salariales y sociales, la gente, yo creo que ha entendido perfectamente nuestra pelea por varios motivos. Primero, porque es una salvajada lo que nos querían hacer a nosotros, en nuestras propias condiciones. Y segundo, porque realmente con nuestra huelga y con la defensa de nuestros derechos estábamos también, de una forma o de otra, luchando por que el servicio se siguiera manteniendo en las mismas condiciones. O sea, los propios vecinos entendían que si ganaban las empresas, ellos también perdían, porque se iba a empeorar el servicio. Con lo cual yo entiendo que eso, de alguna manera, es lo que ha hecho que en esta ocasión, pues, los vecinos de Madrid estuvieran con nosotros. Positivo, entonces, es el... Por supuesto. Ya por ir un poquito al acuerdo que habéis alcanzado al final del conflicto, voy a hacer un pequeño resumen y luego vemos qué valoración hacéis vosotros, los trabajadores, del acuerdo, ¿no? Decíamos que al final iban a aplicar un ERTE, que es un ERE temporal. Una suspensión temporal de contrato. de hasta 45 días al año para toda la plantilla, uh-huh, a partir de enero del 2014, ¿no? Sí. Hasta el 2017, es decir, sí, durante 4 años. 45 días todos los años, pues estarían aplicando de... Al paro. Todas las plantillas al paro. Bajas voluntarias incentivadas con una indemnización de 30 días de salario por año, de servicio con un tope de 24 mensualidades. Uh-huh. Excedencias de 5 a 10 años con indemnizaciones que serán respectivamente del 50% y del 75% de salario anual bruto, con capacidad de veto por parte de la empresa. Uh-huh. Prejubilaciones, se abre la posibilidad de prejubilaciones voluntarias para trabajadores mayores de 62 años. Esto se estudiará en función, la empresa estudiará en función de la cotización de cada trabajador y demás. ¿Qué valoración sacáis del fin del conflicto, ¿no? De este acuerdo que habéis alcanzado? Bueno, si es el fin. Bueno, eso, sí, después sabemos si es el fin, se puede llamar fin. Yo estoy totalmente seguro que este no será el fin del conflicto. Claro. Que el conflicto seguramente durará más tiempo. Ahora, entre otras cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ver cómo se aplica todos esos puntos que acabas de decir. ¿Qué pensamos nosotros del acuerdo? Pues evidentemente os aseguro que nadie piensa que sea un buen acuerdo. Nadie. Ni yo tampoco. Otra cosa diferente es cuando empiezas a evaluar todo lo que hay alrededor de ese acuerdo. Nosotros teníamos claro que íbamos a por todas. Es decir, íbamos a que no nos quitaran ningún derecho y a que no hubiera ningún compañero despedido. Pero eso no es lo mismo hablarlo el día 17 de noviembre, que era el último día que teníamos de plazo para poder llegar o no a un acuerdo, que empezar a hablarlo el día 18, o sea, continuar. El tema de continuar y meternos en la tercera semana de huelga, que es lo que parece ser que hay por ahí compañeros o gente que nos quiere bien y gente que nos quiere mal, que pretenden que es lo que deberíamos haber hecho. Algunos es que pensaban, y yo soy consciente de ello, pensaban que iban a poder utilizarnos como un arma arrojadiza política. Mm. Y lo digo así de claro. Ha habido gente que pretendía utilizarnos contra el ayuntamiento, contra el gobierno del PP, etcétera. Si ya estábamos nosotros contra ellos. Claro. Pero porque ellos nos habían declarado la guerra. ¿Me explico? O sea, no era, pero desde luego lo que nos vamos a hacer era tener a 7.000 personas en huelga porque a alguien le interesase. Nosotros evidentemente creemos, aunque no haya caído, que Ana Botella tenía que haber dimitido. Y seguramente alguno más. Porque ellos son los culpables de que nos hayan llevado a este conflicto y hayan hecho que los ciudadanos de Madrid hayan tenido que soportarlo. Como os digo, evidentemente el acuerdo no nos satisface, pero también tenemos claro de alguna manera que era el menos malo de lo que se podía alcanzar en ese momento. A la pregunta de algunos compañeros de ¿y por qué hubiera pasado si hubiéramos seguido de huelga? Hubiéramos seguido el día 18, el 19, el 20. Pues la verdad es que eso no lo sabe nadie. Y no lo sabe nadie porque yo creo que la lucha todo la teníamos en el corazón y en la cabeza, porque cualquiera de nosotros podía estar en la calle. Porque todavía no había ningún nombre de ningún despedido. Ninguna familia se quedaba ya en la calle o en la excursión, como decíamos nosotros. Cualquier persona que se quede en este momento de nosotros en la calle se puede quedar en la exclusión social. Igual dentro de unos meses pierde también el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no solamente es perder el trabajo. Esto puede ser mucho más grave. Sí, lo estamos viendo todos. El problema al final, ¿cuál es? Que yo no sé cómo hubiéramos podido reaccionar todos, me refiero a todos, si las empresas hubieran no solamente amenazado, que era una amenaza del despido, sino que hubieran empezado a mandar cartas de despido realmente ante la falta de acuerdo. Y nos hubiéramos visto con esos 1.134 cartas de despido con nombres y apellidos de compañeros. Yo no sé cómo hubiera calado eso en la moral de la plantilla. De todos. Tanto de los que están con su nombre y apellido en esas cartas de despido, como los que teníamos que haber continuado con la huelga. Cada uno al final, en ese momento, tiene que hacer caso de su responsabilidad y tiene que valorarlo todo. No solamente tiene que valorar las ganas que tenía, por supuesto, de haber continuado y haber hecho caer al enemigo. Caer en este caso a las empresas, todavía más hondo, a las empresas y al ayuntamiento, sino que tienes muchas familias al final detrás, muchos compañeros detrás, y tienes que pensar también en ellos. De hecho, no habrá sido mal el acuerdo al que se llegó, puesto que en las asambleas que se hicieron precisamente el mismo domingo 17, que fueron multitudinarias en todas las zonas que se hicieron, la inmensa mayoría, en algunos casos casi el 100% de los que fueron y votaron, dijeron que sí. O sea, que de todas maneras hasta el momento es el único conflicto que sí. De los que hemos entrevistado es que sale con una semivictoria, vamos a decirlo así, ¿no? No es un fracaso absoluto, ¿no? Que sea lo que estamos acostumbrados. Entonces, la valoración la tenéis que hacer vosotros, que sois los afectados. Pero bueno, las sensaciones de por lo menos no haber perdido tanto como se esperaba. Sí, desde, ¿no?, la barra de vecinos estamos orgullosos. No, por eso era un poco señalar la estructura, ¿no? Se presenta un ERE. Y rápidamente se hace una huelga indefinida, ¿no? Y está claro que era mantener el empleo, a lo que se ha ido principalmente. Claro. También hay que señalar que ningún componente de las mesas negociadoras se ha descolgado con esos máximos, que muchas veces, por desgracia, lo vemos en otros sectores. Es una de las diferencias que marco aquí en este conflicto, ¿no? La respuesta a los trabajadores, evidentemente, con la huelga, que no se descuelgue ninguno, es importante, ¿no? Y así han conseguido... Yo creo que esto sí hay unanimidad, lo menos lesivo que se podía, porque algo de lesivo sí es, pero lo mínimo lesivo, ¿no? Y esto yo lo que me quedo es, puede servir de ejemplo a los demás, se puede marcar una línea así, es decir, en las respuestas... Yo lo decía y seguramente más de uno lo habrá visto en declaraciones, yo la misma noche que se firmaba el preacuerdo lo decía, esto tiene que servir para que otros sigan el mismo camino y que no se aguanten con lo que les echen. Claro. Es posible, ¿no? Como se dice por ahí, ¿no? Que convertir los despidos, el beneficio de las empresas en forma de despidos, es posible revertirlos. Bueno, y con esta conclusión nos vamos. Creo que no nos queda nada de tiempo, ¿no? Así que despedimos a nuestro invitado, Antonio. Muchas gracias por Javier. Perdona, Javier. Muchas gracias a vosotros. Por estar, y nos queda algo más que presentar, nos vamos directamente. Pues nos vamos a ir despidiendo. Dos cositas, venga. Decirle a nuestra compañera Mari Márquez se mejore. Le mando un saludo a Patato, que es un compañero que ha venido a oírnos en directo. Y por favor, Darío, ponme la canción de Ana Botella, que yo no puedo vivir sin ella. Venga, vamos a escuchar a Ana Botella para despedirnos. About my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. In the world. Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés. Inglés. Inglés. Fin de la cita.